el gobierno de Peña Nieto, en acuerdo con sus títeres del PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza, modificaron la Constitución mexicana en beneficio de las grandes empresas extranjeras y el gobierno de los Estados Unidos. Con esto, han puesto en peligro la salud y la vida de todas y todos los mexicanos, provocando 5 amenazas en nuestros pueblos para imponer sus intereses. Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda, oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia.